El contexto, pues, del tema viene porque en el observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, con otros colegas, desde hace 3 años, bueno, tradujimos un libro de un autor neozelandés que se llama Wayne Morrison, un libro que se llama Criminología, Civilización y Nueva Orden Mundial. Este libro era una crítica radical y fundamental a la criminología como saber, en el que él se preguntaba que dónde había estado la criminología durante el siglo XIX y el siglo XX, mientras se producían las matanzas, guerras, genocidios y atrocidades masivas. ¿Dónde estaba la criminología? ¿Dónde estaba la ciencia criminológica? ¿No? El libro es una denuncia a la criminología como un saber del poder, como una construcción defensora del poder. Y el autor se pregunta diciendo, ¿dónde estaba la criminología cuando entre el año 1900 y 1999, todo el siglo XX, se produjeron aproximadamente 250 guerras que dejaron aproximadamente 100 millones de muertos? ¿Por qué la criminología no se ha encargado del exterminio del pueblo obrero en Namibia, por lo que era una colonia alemana, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, atrocidades del fascismo en Italia, la dictadura de Franco en España, el holocausto nazi, las matanzas de los opositores políticos en la Rusia estalinista, los gulags, el genocidio de Bangladesh en el 71, las desapariciones, torturas y ejecuciones de personas en las dictaduras de Latinoamérica, la guerra en Colombia, la barbarie de los conflictos armados en Centroamérica, los aproximadamente 60 o 70 millones de muertos del Gran Salto Adelante de la China de Mao Zedong, la hambruna en Ucrania, la limpieza étnica y violencia sexual en los Balcanes, los genocidios de Ruanda, el genocidio de Sudán, Darfur. La criminología no ha escrito absolutamente nada de estos temas. Y este era el libro. El tema más, o el hecho más paradigmático de todos, del que más se habla, el holocausto. Hay explicaciones históricas, hay explicaciones sociológicas, hay explicaciones psicológicas incluso. El derecho se ha acercado a investigar el tema. La criminología por ninguna parte habla de esto. Entonces, la criminología no tiene nada que decir sobre esto, o debería encargarse de estos temas. Lo que está claro es que la criminología está mirando donde no debería mirar, porque la criminología, decimos en esto con los compañeros, se ha dedicado es a perseguir al ladrón y a ignorar al genocida, a hacer estadísticas año tras año del aumento o el descenso de la criminalidad callejera, preocupado de meter más o menos tiempo en la cárcel a criminales, digamos, de poca monta, personas que trafican con drogas, la cárcel está llena de pobres. La criminología está mirando, no debe mirar. ¿Por qué? Que eso es lo que vamos a hablar. Hay un tema de concepto, hay un tema de etiquetamiento. El autor Morrison nos decía, pensemos, tirar dos bombas como las de Hiroshima y Nagasaki, esa acción, doble acción, ha matado a más personas que lo que registran las estadísticas de muertes violentas en los Estados Unidos durante 50 años. Estos no son crímenes, ¿no? Morrison también nos habla, el genocidio de Bangladesh, 1971, 2 millones, 2,5, 2,5 millones de muertos. Se necesitarían 2.000 años de cifras de récords, de cifras de muertes violentas que registra el sistema penal como violentas, 2.000 años, para llegar a la violencia de esos 9 meses. Entonces, lo que está claro es que hay un problema de foco, hay un problema de dónde se está mirando, ¿vale? Este fue, digamos, este fue como el principio de preguntarnos qué está pasando con la criminología, a qué se está dedicando la universidad, a qué se está dedicando la criminología. Pero en estos temas parece que está claro al menos identificar, o más o menos, así sea complicado, identificar que el que perpetúa estos actos o el culpable de estos actos son los estados. Estados, alzamientos militares, ejércitos paramilitares. No, y está muy claro y parece que tenemos un contexto también para perseguirlos. El derecho penal internacional, el derecho internacional, el derecho de la guerra, los tratados. No, y por lo menos nos parece un poco más fácil identificarlos si hubo genocidio, si no, hacer tribunales de guerra, tribunales de excepción. Pero Luego hay otras preguntas que no podemos resolver tan fácilmente. ¿Qué sucede con los procesos de victimizaciones masivas que se producen en tiempos de paz? Porque estos son conflictos bélicos, internacionales o nacionales, golpes de Estado, guerras civiles. Pero, ¿qué sucede con lo que es la violencia que llamamos estructural? ¿Qué pasa con las cerca ya de 1,000 millones de personas que pasan hambre en el mundo? ¿Qué pasa con las 2,000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a medicamentos? ¿Qué sucede con los 24,000 personas que mueren cada día por hambre, por sed o por la falta de medicamentos? Otra vez está el problema del punto de mira, del foco. Cuando la violencia se produce fuera de nuestras fronteras, fuera del mundo civilizado, como dice Morrison, no nos preocupa, no nos duele. Cuando se produce dentro, cuando la violencia rompe ese espacio de seguridad, es cuando nos preocupamos, cuando lo sufrimos. Un ejemplo que da un autor también inglés, Pemberton, diciendo: lo que sufrimos en Occidente es un problema de indiferencia moral. Entonces, mientras llorábamos y las lágrimas se derramaban por los 3,045 muertos de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, ¿cuántas lágrimas se derramó en Occidente ese mismo día por los 24,000 muertos, 6,020 niños que murieron por diarrea o los 2,700 niños que murieron por sarampión ese mismo día? Ninguna, porque eso sucede fuera de la concepción de lo que para nosotros es la violencia, ¿no? Ámbito local, por más trágico que haya sido el 11M, por supuesto, 192 muertes que todavía se están sufriendo, ¿no? Bueno, ¿cuántas lágrimas o cuánta preocupación o cuántos monumentos se han hecho en el Estado español por ejemplo, en 2011, las 1,500 personas que se ahogaron en el Mediterráneo intentando llegar a Europa? Entre 1988 y el año 2008 han muerto cerca de 25,000 personas intentando llegar a Europa. El Mediterráneo es un mar lleno de cadáveres. Esto tampoco interesa, no duele porque se produce fuera del espacio civilizado. Claro, esto lo podemos hablar en cualquier contexto. Para nosotros hablar de esto es, esto tampoco le debe interesar a la criminología. O sea, esto no se debe estudiar, lo se debe estudiar por la sociología, por la política. Esto no lo debe estudiar la criminología. Está claro que estas muertes, las del Mediterráneo, o muertes por hambre, no son porque hay un virus y no se pudo comprar o la gente se ahogó porque no sabía nadar, sino que hay decisiones políticas detrás, son delitos o crímenes de mercado, crímenes de sistema. Esto lleva al contexto del artículo, que es: y ahora también, ¿qué estamos viviendo? ¿No? Lo que está sucediendo aquí son los banqueros criminales, un proceso de pérdida exponencial brutal de empleo, de pérdida de riqueza, poder adquisitivo, de recorte del estado de bienestar, de la salud, de la educación, del que lo llamamos fraude, robo, que han hecho los bancos, que ha hecho el sistema. Esto tampoco lo estudia o lo debe estudiar la criminología. Este tema, la crisis, cuando ha empezado la crisis, los economistas se han preocupado por el tema, intentando analizar de dónde viene, qué pasa, cómo se resuelve, cuáles son las opciones, qué está pasando. Los historiadores también, una vez más, los sociólogos. Ningún criminólogo se preocupa por esto. Preocupaciones de los criminólogos: ojo con la crisis, que va a aumentar la delincuencia en la calle, que por cierto no ha aumentado desde 2008, ¿no? Y se está preparando una reforma del Código Penal que endurece las penas, pero la criminalidad no ha aumentado. La criminalidad que se mide, la que estamos hablando, ¿no? Porque la otra no se mide. Cuando estamos viviendo este proceso y cuando además con todos los casos de corrupción que están saliendo, hoy leía la noticia que imputaban a la infanta Cristina al final por el caso NOS, es decir, que ya el sistema de corrupción del país toca todas las instituciones del Estado. El caso NOS, los papeles de Bárcenas, Gürtel, todos están conectados entre sí. Además, lo de Método 3 aquí. Cuando es lógico que estos procesos de corrupción están directamente relacionados con lo que ha sido la burbuja inmobiliaria, ¿no? ¿Cuántos sobres de la contabilidad B del Partido Popular, de los papeles de Bárcenas, venían de dinero de las constructoras? Entonces hay una clara relación entre corrupción crisis, fraude fiscal, ¿vale? Entonces, esto tampoco lo tiene que estudiar la criminología, ¿vale? Entonces, ese es el contexto del porqué del artículo. Yo lo que he utilizado, que lo explicaré, primero voy a exponer lo que es el tema de los desahucios y los suicidios. Lo que hemos utilizado, que ahora lo explicaré, es enfocar, porque el título del artículo se hicieron los banqueros criminales, pero el título general sería los desahucios y suicidios en España como crímenes estatal corporativos, es decir, crímenes cometidos por una simbiosis entre el poder político y el poder económico. Bueno, como sabéis, tampoco voy a exponer mucho sobre datos económicos primero, porque ya nos bombardean con esto todos los días y porque seguro sabéis más que yo. Pero rápidamente, el tema de los desahucios es, más o menos comienzo de la crisis, el origen ley del suelo, 1998, el Partido Popular, con dos objetivos, reducir el desempleo, que estaba en el año 98 en el 18,6%, reducir el desempleo y dos, generar, construir de manera faraónica miles, cientos de miles de viviendas para que hubiera acceso a la vivienda y, como hay un exceso de oferta de pisos, se redujera el precio. El desempleo empieza a descender de manera rápida. En el año 2001 se sitúa en el 10,6 y para el año 2007, que fue el punto más bajo, se sitúa en el 8,6. En 10 años el desempleo en España baja 20 puntos. Eso sí sucedió. ¿Qué pasó con el precio de la vivienda? Se disparó. De los años 80 se encontraban 580, 570, 590 euros el metro cuadrado. Para los años 90 se había colocado en 1000 y se mantuvo en 1000, 980, 1000 y pico, rondando los 1000 durante los años 90. Comienzo del boom. Año 2007, rondando los 3.000 de media, 2.900, tal. Ahora ha bajado hasta 2.300, pero ahí está. Tú dices, bueno, pero es que había empleo y había salarios. Desde el año 92 hasta el año 2008, el poder adquisitivo, es decir, el valor del salario comparado con lo que ha sido el crecimiento del PIB como riqueza nacional, no solamente no ha aumentado, sino que ha disminuido. Es decir, el valor, o sea, el salario que se ha ganado, no, o sea, ha perdido valor desde el año 92 hasta... ¿Qué pasó? Claro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Préstamos por todas partes, préstamos, préstamos y préstamos. Y ya lo que sabemos, préstamos, miles, cientos de miles de familias endeudadas, se rompe la burbuja, desempleo, los bancos tienen que ser rescatados, no hay más préstamos, no hay préstamos a las empresas despiden gente, ta, ta, ta, ta. En dos años, de 2007 a 2009, se destruyen 2 millones de empleos y el paro vuelve a irse del 8,3 al 18. O sea, lo que se había conseguido en 10 años, en 2 se vuelve a destruir. Año 2012, 26,6% de paro y año 2013 seguimos en 26,6% hasta el último dato, me parece. ¿Cuáles son los datos aparte de esto? ¿O qué es lo que se está viviendo aquí? Bueno, como yo no soy economista, leer todos los días que la prima de riesgo baja o sube o se dispara, o que está en 420 y que llegó a un tope de 450, pero que podría subir a 500, pues me puede preocupar, pero no entiendo. O sea, ni el banco malo ni los activos tóxicos. Eso se habla, y que no sé qué, ojo porque va a subir. Entonces, incluso se llega a decir que está mal la protesta, ¿no? Las manifestaciones de protesta, de violencia callejera, porque eso puede hacer que la prima de riesgo aumente. Bueno, los datos que a mí me preocupan no son la prima de riesgo, que por supuesto será importante porque eso depende del mercado financiero internacional, pero no nos hablan del aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español. Según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que además lo llaman de manera bastante significativa adiós a las clases medias, el número de familias con ingresos inferiores a 12.000 euros brutos anuales en el Estado español llegó a alcanzar el 43,7% de la población. Casi la mitad de la población, 20,6 millones de personas. El mismo informe dice que el impacto que ha tenido Las reformas de impuestos, las reformas del IVA y del IRPF han tocado de manera drástica y principalmente a las rentas inferiores a 33 mil euros anuales, lo que corresponde al 85% de los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Entre el año 2007 y el año 2009, el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres aumentó un 10% en el Estado, más que la media europea. Y el índice Gini, que es el que mide la diferencia, el diferencial entre la gente que las rentas más altas y las rentas más bajas, aumentó 2,7 puntos, llegando a 34, que es un número bastante elevado para países desarrollados. Un aumento, una vez más, primero líder en la Unión Europea, ¿no? Que aquí es Champion League de la economía, se referirán a esto. Es el país que más encarcela gente, es el país que más pisos construye y luego es el país que más rápido destruye la igualdad. Los EREs, expedientes de regulación de empleo, como un elemento, ¿no?, preocupante de las empresas que no pueden hacer, ¿no?, que tienen problemas económicos. Expedientes de regulación de empleo. Estos son datos del último informe del Consejo General del Poder Judicial. Del periodo de 2008 a 2012, es decir, con el periodo de la crisis, en relación con el periodo anterior, que sería 2003-2007, el número de ERES, de expedientes de regulación de empleo, ha aumentado un 430%, lo que es un incremento anual del 86%. Concursos de acreedores, la quiebra, empresas que dicen no, o sea, no puedo seguir adelante. En el año 2012, según el mismo informe del Consejo General del Poder Judicial, 10.290, casi un 30% más que en el año 2011. Y claro, esto se diría, bueno, esto pasa solamente en España, le pasa solamente a los pigs, a los cerdos, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? Pues esto no está pasando en el centro de Europa, que el centro de Europa mantiene, es el que mantiene el estado de bienestar y es el que no le está afectando tanto la crisis porque sabe hacer las cosas bien. Hay un informe europeo de la Comisión Europea que se llama el Household Finance and Consumption Survey, que recoge datos de cada país. O cada país recoge sus datos sobre pobreza, sobre desigualdad, los envía y se hace un informe europeo. Austria fue el primero que los envió, datos 2013. Los datos corresponden al año 2010, con lo cual es lógico creer que los datos ahora son peores. Austria, país central. El 5% de la población tiene el 50% de la riqueza. Y el 50% de la población tiene el 4% de la riqueza en Austria. Alemania. Informe sobre pobreza que hizo el gobierno, que intentaron ocultar algunos daticos de estos porque dijeron, cuidado. Del año 1998 al año 2008, en una década, el 10% más rico del país, de Alemania, pasó de poseer el 47% de la riqueza al 53%. O sea, los ricos son más ricos. Y el 50% más pobre del país pasó de tener el 4% de la riqueza a tener el 1% de la riqueza. Entonces, la crisis, que es lo que decía al principio, no es para todos. Los pobres son más pobres, pero los ricos son más ricos. Llega el tema de los desahucios, la gran tragedia local. Al año 2012 ya se acercaba a 400.000 ejecuciones hipotecarias. Esto siempre hay un problema con los datos porque no se puede ser demagógico. Se podrían obtener los datos si los dieran los jueces. El Consejo General del Poder Judicial podría tener los datos, porque los datos que se dan no corresponden a alzamientos o desahucios de pisos donde hay gente que es primera vivienda. Pueden corresponder a segunda vivienda o pueden corresponder a locales. Pero bueno, los datos son cerca de 400.000 y la plataforma de afectados por la hipoteca dice que hasta el año 2011 se habían iniciado 349.000 ejecuciones hipotecarias. De esas 349.000, 166.000 llegaron a ejecutarse. En el año 2012... datos del Poder Judicial, se efectuaron 46.000 desahucios. Se llegaron a solicitar más de 70.000 y 46.000 se ejecutaron, un 14% más que en el año 2011. ¿Culpabilidad del Estado? de los bancos. En esto, para mí hay claramente que analizar tres cosas, que sería el Estado actúa, omite o deja ser. El Estado entendemos el gobierno y las agencias del sistema penal, es decir, si una entidad financiera pide el desalojo de un piso por impago, está actuando, está diciendo, necesito que me saquen a esta familia que no paga. Pero eso va a un juez, el juez emite un auto, ordena el desahucio, la policía tiene que ir a ejecutarlo, secretario judicial también tiene que acudir, si no abre de buena voluntad el vecino, el buen ciudadano, hay que romper la puerta y hay que sacarlos a la fuerza. Esto es actuación del sistema penal, hay actuación del gobierno que deja ser, que no modifica, hay una acción de los bancos, hay una acción de los jueces, hay una acción de la policía. Bueno, esto ha ido cambiando un poco, no como debería cambiar, pero claro, se han ido posicionando jueces, abogados y policías en contra. No solamente el Estado o los representantes políticos dejan hacer, sino que también dan manifestaciones que ayudan a agravar el problema, y representantes importantes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no cualquier juez, presidente del Tribunal Superior, año 2011, advirtió de la necesidad de hacer cumplir las ejecuciones, cuando el movimiento de la plataforma afectados diciendo, están intentando impedir, dijo, se pueden buscar mecanismos para que se reduzcan las injusticias, pero lo que nunca puede hacerse es que cuando hay una resolución judicial firme, meditada y motivada, no se ejecute. La ley hay que cumplirla y las sentencias judiciales hay que cumplirlas. La consejera de Presidencia y de Justicia, también, en Madrid, manifestó que la ley había que cumplirla y que eso incluía al 15M y a la plataforma afectados por la hipoteca. La ley está para cumplirla. 5 días después de estas 12 manifestaciones, de estos 2 comentarios políticos, un cordón policial de 50 agentes aseguró el desalojo de una madre con 2 hijos en Madrid. Y el auto del juez decía que se decrete el desalojo, el alzamiento, utilizando cuanta fuerza pública sea necesaria para su práctica y adoptándose cuantas medidas sean necesarias. Hay un abuso manifiesto también de la banca en este sentido, que es lo que acaba de dejar claro el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decisión unilateral de a cuánto sube la deuda una vez que, ¿no?, que se produce, o sea, la deuda que queda remanente. 2, intereses totalmente usureros y elevados que no se ven en ningún otro sistema una vez que se deja de pagar. Y 3, que es la más grave, que es la imposibilidad de parar el desahucio de manera preventiva. Es decir, mientras vamos a juicio, no me echen de mi casa, porque si me echan no tengo dónde vivir, y luego si gano el juicio me quedo en la calle, y si me indemnizan me da igual, o sea, no me echen de mi casa. Vale, eso fue lo que el informe de lo que fue la abogada Cocot antes, de donde viene la sentencia ahora, diciendo esto está vulnerando la directiva 93/2012 del Consejo de Indefensión. Cuando esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando esto llegó al Tribunal Constitucional, esto fue lo que movió el juez de Sabadell por el caso de Caixa Cataluña. El Tribunal Constitucional dijo que no creaba indefensión al sistema hipotecario español. El Tribunal Constitucional. Hay un juez ahora en la Audiencia Nacional que está investigando a Caixa Penedès, no sé si lo sabéis, porque no solamente ha habido una quiebra de la banca, sino que los que se han ido como presidentes de las cajas o los consejos directivos se han ido con indemnizaciones millonarias, ¿no? Este tema. Vale, entre la CAM, Caixa Penedès, Caixa Cataluña, Caja Sur, Nueva Caixa Galicia, se llevaron 90 millones de euros. Entonces la Audiencia Nacional está investigando a los directores de Penedès por un delito de societario continuado de administración desleal y por haberse asegurado o garantizado ilícitamente una ganancia desproporcionada. Bueno, y como yo también soy un defensor de la ley hay que cumplirla, como dicen los representantes políticos, entonces, en este contexto de los desahucios y de falta de familias expulsadas de sus casas, Os voy a leer lo que dice el artículo 47 de la Constitución Española. Que de verdad yo lo volví a leer y dije, no puede ser cada frase, o sea, parece, fui a revisar en el libro, ¿no? Diciendo, sí será, o esto es una página de internet que miente, ¿no? ¿Qué? El artículo 47 de la Constitución Española dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bien. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto no fue aquí al lado un manifiesto que se hizo, artículo 47 de la Carta Magna. Y sigue. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Eso está ahí, ¿no? Entonces, la ley hay que cumplirla, pues que se cumpla, ¿no? El último dato drástico, dramático. España es de los países que acumula más vivienda vacía. Entonces, por eso el eslogan de casas sin gente y gente sin casas. Entre 3 y 5 millones de pisos vacíos. Y se sigue expulsando a la gente de sus casas. Entonces, yo no sé si esto, ¿no? Vamos adelantando la conclusión. No sé si está regulado o no está regulado en el Código Penal, pero obviamente lo mínimo que se puede llamar esto es criminal. La rueda sigue girando, las situaciones son desesperadas y empiezan a producirse suicidios. Aquí empezó a pasar lo que pasó antes ya en Grecia y en Italia. Se empieza a suicidar la gente desesperada por las deudas, manifestando que lo hacen por razones económicas. En Italia, el propio primer ministro Monti, gran tecnócrata, se preocupó por el tema, dijo hay que tomar medidas, se está preocupando y se aceptó que en Italia se estaban suicidando un trabajador al día. Claro, no hay datos oficiales, hay datos de suicidio oficiales, o sea, el Estado, lo que pasa es que en España desde 2010 no se dan, pero esos datos simplemente recogen los suicidios, pero no los desgranan, no van a decir esto es porque lo dejó la pareja o esto es por lo que perdió la casa. Lo que sí, claro, no hay datos, no se puede saber, no hay una monocausa, no se puede decir solo por esto, habrá una multitud de causas, pero lo que es verdad es que desde que empezó la crisis hay más casos y más casos en que la gente manifiesta que lo hace por razones económicas. Ahora, los casos más mediáticos o más que nos podemos tener en la cabeza como más dramáticos son aquellos que se producen precisamente por la amenaza de desalojo y los casos que han sucedido ya en que llega la policía y la secretaria o el secretario judicial se encuentra a la persona colgada o se tiran al vacío. Bueno, esto está pasando, ¿no? A negarlo, no se puede negar. Claro, entonces puede decir, ha habido tantos suicidios, tampoco creo que valga la pena. El gobierno sigue sin actuar, sigue sin darse por aluido, y son necesarios 3 suicidios bastante seguidos en 2 semanas y muy mediatizados para que el gobierno decida hacer algo. Octubre, 24 de octubre de 2012, se suicida una persona en Granada, se ahorca, un hombre en Granada. Al día siguiente se intenta suicidar una persona que va a ser desalojada en Valencia. Y a los 10 días se suicida el exedil socialista en Baracaldo, el caso famoso, el exedil tal. El gobierno dice, no puede ser, hemos llegado a una situación insostenible, no sé por qué justo solo ahí, y emite el Real Decreto 27/2012 para promover una moratoria de 2 años para las situaciones más desesperadas. El gobierno se pone una medalla, dice nos importa a la gente, nos importa la situación dramática que se vive. Bueno, ninguno de los 3 casos, ni el Axedil ni los otros 2, se hubieran podido evitar porque no se hubieran podido someter a la moratoria. La PA dice máximo el 10% de las personas afectadas se pueden someter a la moratoria. Y lo critican jueces, abogados, el Consejo General de la Abogacía Española. Diciembre de 2012 se habla de los partidos políticos instan al gobierno a que modifique los objetivos y acciones de prevención del suicidio para el Plan de Estrategia de Salud Mental 2009-2013, porque está preocupado por los suicidios. Bueno, yo no sé si el problema de los desahucios y de los suicidios por los desahucios es un problema de salud mental. ¿no? Entonces esto de promover una política, ¿cómo se llama?, paternalista y de ayuda a que pobrecito, si estás triste yo te echo una mano, no, no me eches de mi casa, ¿no?, y no me robes, más bien. ¿Qué ha pasado? Pues como el Estado no ha actuado, los gobiernos no han querido actuar, ha tenido que ser la sociedad civil organizada la que ha tenido que tomar una actuación y una actuación activa para intentar que se produzcan más daño. El otro caso insuficiente, el Real Decreto, bueno, los dos Reales Decretos y luego el Fondo Social de Viviendas, es decir, vamos a dar vivienda social a la gente que se ha quedado sin casas. 6.000 viviendas fue lo que consiguieron cuando salió Dan los bancos. 6.000 viviendas cuando se han producido, que 250.000 desahucios. O sea, el 97% de la gente seguiría igual. Esto con la medalla que se puso la vicepresidenta al gobierno, ¿no? Que esto generó, no sé si lo menos que lo visteis, generó ahí en las redes sociales porque salió muy lacrimosa y muy sentida, ¿no? Diciendo que había mucho sufrimiento y que el gobierno estaba haciendo un esfuerzo muy grande para impedir que se produciera más daño y más sufrimiento. Y ella misma dijo que esto nos puede pasar a cualquiera. Y que ella misma se va a asegurar de que esas llaves sean la puerta de la esperanza. Muy bonito todo. ¿Cuándo? Ella no creo que esté por debajo de los 12.000 euros del 47% de la población ni por debajo de los 33.000. O sea, ella pertenecerá al 15% de la población con un salario como vicepresidenta, diputada y dietas por estar así viva en Madrid. Entonces, esto de que nos pase a todos les parece bastante ofensivo. El caso más paradigmático ha sido la plataforma Afectados por la Hipoteca. Ha detenido ya cientos de desahucios, pero además ha promovido es una importante labor de información, de defensa, de apoyo jurídico y sobre todo de concientizar a la población de la tragedia que se está viviendo con los desahucios. Después del informe de la abogada del Tribunal Europeo, de la COCOT, ellos redactaron un informe, ¿vale?, para que se debían impedir o por lo menos paralizar los desahucios. Los jueces empiezan a apoyar, ¿sabes?, abren la vía a la protesta, los jueces empiezan a aplicar esto, a decir, hey, tal vez el sistema está pasando, no hay que aplicar la ley y tal. La policía, el sindicato unificado de policía, dice, si algún policía no quiere acudir a un desalojo, a la fuerza. Gracias, hasta. ¿Quieres tomar? Ya, gracias. No quiere, bueno, oponerse a un desalojo, no los vamos a, es decir, a abrir un expediente, gracias, abrir un expediente disciplinario y más bien les vamos a dar apoyo jurídico. Los sindicatos de la policía, los Mossos de Escuadra también. Algunos alcaldes, algunos ayuntamientos diciendo las entidades financieras que sigan promoviendo desahucios, vamos a retirar los fondos que tenemos. Algunos ayuntamientos, orden expresa a la policía de no actuar. Entonces se pueden hacer cosas si no es incumplimiento de la ley, ¿no? Cuando ya se está viviendo este momento de jueces, policías, bomberos, hace poco los bomberos de Cataluña dijeron no vamos a participar en un desalojo más, los cerrajeros, claro, es que si no se puede abrir la puerta tiene que ir un cerrajero, diciendo nosotros tampoco vamos a participar en esto. En ese contexto, Botella, alcaldesa de Madrid, dice que lo que hay que hacer es cumplir la ley y si no nos gusta la ley hay que modificarla, pero la ley está para cumplirla aún en los casos más tristes y dolorosos. Se consigue la iniciativa legislativa popular con 1.400.000 firmas, casi tres veces más de lo que se necesita. No han hecho ni caso. Ese es el contexto de cuando la Colau aparece en el Parlamento diciendo que los banqueros son criminales. La ley ni siquiera se iba a debatir, ni siquiera la iniciativa legislativa popular, hasta que el PP cambió de decisión también por un revuelo mediático muy grande y con otros suicidios y dijo, vale, vengamos a tramitarla. Vale. Ahora ya con lo del Tribunal Europeo se paralizó todo diciendo esperemos la sentencia y ahora es evidente que no van a hacer ni caso a los mínimos de la ley de la iniciativa legislativa popular, ¿no? Por tanto, me parece totalmente entendible y además debe ser así, necesario, el movimiento de desobediencia civil que se está llevando a cabo, y ahora empieza con los scratches, ¿no? Esto que ahora está en los medios, que es ir a gritar, a protestar y a señalar a los representantes políticos que son culpables de que no haya un cambio. ¿Qué pasa? Hay una criminalización de la protesta social. Cordones policiales para asegurar desalojos, identificaciones, multas. Ahora el gobierno se ha sacado una orden de la policía, de la Dirección General, a las policías de a las diferentes direcciones locales para actuar en los scratches y identificar, menos que en su caso multar o detener, a las personas responsables o las personas que participen en los scratches. Una vez más, el propio Sindicato Unificado de Policía dijo que era un disparate, que no se podía aplicar la ley Corcuera, la ley del 92 de seguridad ciudadana. No se puede ir a un scratch a identificar a la gente porque no se está cometiendo ningún delito. Colau, terrorista. Sus ideas y sus métodos son filoterroristas, proetarras. Esto es de verdad, es que se produce risa y produce angustia. Es una vez más el gobierno utilizando el terrorismo y las víctimas del terrorismo de manera política. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene absolutamente nada que ver. Pero como ya se está en proceso de paz en el País Vasco, entonces, ¿qué se hace con la excepcionalidad penal? Tiene que mutar. Además, se están quedando muchas escoltas sin trabajo. Bueno, pues se le pone a los políticos, pues ellos, hombre, hay tanto desempleo. Por lo tanto, la gran estafa que consiste en coger el dinero público para pagar la deuda privada debe ser investigado por la criminología y debe ser tildado como crimen para empezar a investigarlo. Hay un fracaso del Estado, hay un fracaso del papel del Estado en su obligación de promover las condiciones materiales para el desarrollo de la libertad, de los derechos y de las libertades. Ha fallado en promover la igualdad, en dar empleo, ¿sí?, y en proteger de la exclusión social de las personas que experimentan dificultades. ¿Cómo analizar esto desde la criminología o desde el derecho penal? Lo primero que hay que hacer es volver a poner al Estado en el centro de los análisis criminológicos. Es un tema político. Hay que quitarse la idea de lo que pasó con la criminología, que fue que el positivismo criminológico, positivismo de creer que se puede analizar la realidad de una manera neutral, objetiva y apolítica, secular, esto nunca ha sido así y no es así. El análisis sociológico, el análisis criminológico es un análisis político. El Estado tiene que volver a ponerse en el centro de los análisis, porque hace muy mal decir que el Estado está maniatado contra las cuerdas, ¿sí?, bajo las órdenes de la troika y los mercados estos que, como etéreos, que no se sabe quiénes son y dónde están, y el pobre Estado no tiene otra cosa que hacer. El Estado es un ente político con fuerza, no tanta, porque depende, ¿no?, hay una relación ahí simbiótica, pero actúa, no es neutro. Además, el Estado retrocede en su parte social, recorta, pero el Estado avanza en su faceta punitiva. Hay más criminalización, hay más policía, hay más persecución, hay más multas, hay más identificaciones. Ese es el Estado está ahí. El Estado promueve desahucios, el Estado sigue desahuciando a la gente. Entonces el Estado sigue estando ahí. Por lo tanto, hay que separar, ¿qué hacer con esto? Pues hay que separar, si cogemos los tres temas que hablábamos al principio, un tema serían los delitos o los grandes delitos que pensamos como masacres, guerras, genocidios, ¿no? Esto, digamos, puede ser tratado por el derecho penal, puede ser tratado por la justicia penal. Crímenes internacionales, crímenes de guerra. Con lo que pueda ser tratado por el derecho penal, lo que ya puede ser identificado como crimen, debe ser tratado y perseguido como crimen. Lo que no pueda ser identificado o tratado como crimen, procesos de violencia estructural, las muertes por hambre, sí, o temas tan complicados como los suicidios o los desahucios en España, no puedes identificar a una persona como culpable, no es fácil. ¿Qué hay que hacer? Claro, también no te puedes cargar, que es la preocupación de los penalistas, no te puedes cargar las garantías del Estado penal y entonces empezar a acusar, ¿no? Hay que individualizar la responsabilidad, pues muy bien, pero hay que creer en que hay que etiquetar como criminal o como dañosas o que generan daño ciertas actitudes, ciertas políticas y ciertas decisiones. El problema es que hay una dificultad de etiquetar. Entonces el Código Penal, el Código Penal tiene aproximadamente 600 y pico de artículos entre delitos, faltas. La gente que está en prisión, el 70% de la población penitenciaria corresponde prácticamente a dos o tres artículos que son contra la propiedad y la salud pública. Ayer miré las estadísticas, quería dar el dato de cuántas personas estaban por delitos económicos del poder. Está en el párrafo de otros delitos. Entonces, hay una dificultad para etiquetar el comportamiento de los poderosos como crimen, y una vez etiquetado hay un problema para perseguirlos. Hay una acción que se llama, hay un proceso de selectividad de la acción del sistema penal. La policía no persigue igual todos los delitos, la policía no patrulla igual todos los barrios, los jueces no condenan igual a todas las personas, ni todo el mundo tiene el mismo derecho de defensa. Las cárceles también son para pobres. Entonces, esa selectividad del sistema penal impide tratar igual al ladrón que el genocida, que al ladrón que el banquero. No perseguir los delitos por igual genera una reproducción del sistema, porque genera una sobrerepresentación de las clases, digamos, bajas o las clases pobres o la gente que está en prisión. Hay una sobre persecución, una sobreexposición, y hay una minimización del delito de los poderosos. Por eso hay una frase de un autor que me gustó mucho que dice: con el sistema actual, los ricos se vuelven más ricos, get richer, y los pobres se llevan la prisión, ¿no? La no definición de algunas acciones o cadenas de acciones como delitos provocan exponencialmente más daño, como puede ser las crisis económicas, lo que está sucediendo, también hace que se reduzca la atención ciudadana o la atención mediática sobre estos hechos. No identificarlos, no decir que se generó un daño. Como os decía, la criminología sí que ha estudiado un poco lo que es el delito de los poderosos corporativo, que es el famoso delito de cuello blanco desde Sutherland en los años 40, y también estudió lo que es crimen de Estado, porque el crimen de Estado, los genocidios, pero la herramienta que habría que utilizar ahora es precisamente esa de la simbiosis de etiquetar como un crimen estatal corporativo, en el que hay que entender estas acciones como una relación que dura en el tiempo, no en un momento, sino una relación en la que hay que entender una mezcla de hasta cierto punto actúa el sector político, hasta cierto punto actúa las corporaciones o las empresas. Hay una simbiosis y una relación que dura, que como os digo está muy claro con los temas de corrupción en España. ¿Qué hacer con lo que no pueda ser fácilmente etiquetable? Pues hay que cambiar el foco, lo que os decía al principio, tenemos que cambiar el foco, el punto de atención donde lo estamos poniendo. La criminología no lo permite porque la criminología está sometida al derecho penal, está sometida a la definición de delito. La definición de delito es reductora y reducida. ¿Qué podemos utilizar? La perspectiva de lo que los ingleses están llamando desde hace una década más o menos el enfoque del daño social. Es decir, los grandes procesos de victimización, los grandes procesos de daño escapando de la definición de delito. O sea, la criminología estudia el daño que producen los delitos. El enfoque del daño social investiga dónde se produce el daño, los grandes procesos de daño, no importa si están o no están calificados como delito. Con esto se puede estudiar las muertes en el Mediterráneo, se puede estudiar los procesos de desahucio, los suicidios. Se mira de manera diferente la violencia. Recuerdo una compañera en un congreso me contaba, haciendo una investigación en el Reino Unido sobre las muertes violentas de personas, eran 500, borré el dato aquí, muertes de personas ancianas en el Reino Unido por muertes violentas, de manera violenta, que eran 586 en un año. Investigando de esas 583, tres de esas muertes, solo tres, se debían a crímenes, ¿no? Entonces era como, hay que dejar, o hay que pensar en que no hay que dedicar tanto tiempo y esfuerzos en hacer las casas más seguras y llenas de alarmas y tal por el peligro de los delitos, sino más bien invertir en prevención, en salud, en que las calles sean más seguras. Por lo tanto, necesidad de analizar el problema desde otro punto de vista, desde la perspectiva del daño social, y no depender del derecho penal, porque el derecho penal no se va a encargar, no se encarga ni se va a encargar de hacerlo. En la nueva reforma del Código Penal, que están promoviendo ahora, que está claramente dirigida a la criminalización de la protesta social, no solamente trata de eso, sino la cadena permanente revisable, ¿no? Para violadores monstruos, para reincidentes, otra vez para terroristas más años, no poder salir antes de 32 años y todo esto. En todo el articulado no hay nada para delitos de la banca, delitos del poder, delitos de los poderosos. El derecho penal no se va a encargar de esto, ¿no? Lo del cambio de etiquetamiento. Lo del cambio de etiquetamiento ya se está haciendo ya. Ya se está, perfecto, porque estoy terminando ya. El problema del etiquetamiento ya se está haciendo por la población, ¿qué es esto? No sé por qué generó tanto revuelo que Colau dijera en el Parlamento que eran criminales los banqueros. Se les llama cualquier manifestación, desde criminales, chorizos, asesinos, hasta genocidas. La plataforma de afectados por las preferentes y subordinadas en Galicia, el otro día vi un vídeo, una de las portavoces diciendo, no somos afectados. O sea, esto no es una plataforma de afectados, eso es una plataforma de estafados. Es que esto no es una afectación, es que nos están estafando, ¿no? Entonces es el cambio de etiquetamiento, la persecución y la criminalización de la plataforma Colau, filoterrorista y tal. Ella dice, no, es que los casos, claro, porque están acosando a los políticos, están acosando, y esta es una violencia verbal y hay un acoso, ¿no? Entonces la policía tiene que actuar. Entonces Colau dice, el acoso es el que sufren las familias por las entidades financieras. Entonces que la policía actúe contra el acoso que estamos sufriendo, ¿no? Dicen, bueno, preocupación por el sistema de definición penal, o por el derecho penal o la justicia penal, de definir como crimen o como delito lo que no es crimen o delito, o no está tipificado como crimen y como delito. Vale, ha habido los grandes cambios o procesos de cambio de criminalizar o de entender que ciertas conductas son muy dañosas, siempre se produjeron de una manera primero normativa. Un ejemplo clarísimo, 1948, con el tema del genocidio. Ninguna legislación nacional recogía el genocidio como un delito. ¿Qué se hace? Se hace un tratado internacional y se regula el genocidio. O sea, son acciones dañosas que generan daño. Genocidio, la tortura en el 84. Se puede hablar también de delitos contra la humanidad, las muertes por hambre o las muertes por falta de alimentos. Son delitos contra la humanidad también. Por lo tanto, para terminar, si por un lado vamos a analizar lo que sí puede ser entendido bajo el sistema penal ahora, claro, yo no sé si alguien está echando un falta en la charla, lo que quería que yo les dijera es de que se les puede acusar por el Código Penal a los banqueros, probablemente habrá, como ya se está haciendo con Caixa Penedés, ¿vale? Hay delitos en que se les puede perseguir, pero lo importante es un cambio, es de mirada, y entender que esto se debe estudiar, sobre todo por una ciencia que se supone que estudia los crímenes o los daños que se producen en las sociedades, ¿no? Lo que hay que hacer es, como os digo, lo primero es volver a poner al Estado en el centro y entender que es un problema político. Lo segundo es tener un giro, un cambio en la concepción de la violencia. Se produce una mixtificación de la violencia, ¿no? Entonces, así como al principio os ponía los casos de cómo se sufre la violencia cuando es interior, pero tenemos una indiferencia moral brutal cuando se produce en el exterior, ¿sabes? Porque hay una diferenciación entre espacio civilizado y espacio civilizado. y que la violencia no es solo violencia directa, y la violencia no es que te vayan a gritar en la calle, y además que si 30 personas te van a gritar en la puerta de tu casa, probablemente algo habrás hecho, en este caso. Eso no es violencia. Hay violencia institucional, o sea, la violencia es echar a la gente a la fuerza a sus casas. Hay violencia estructural, pérdida de empleos, pérdida de poder adquisitivo. La violencia no es solo la violencia directa, hay una violencia institucional y hay una violencia estructural. Y sobre todo cambiar también la idea de que obviamente no se va a decir que no tienen nada de responsabilidad las familias o las personas que han tomado, hemos tomado algún tipo de préstamo alguna vez, o sea, lógicamente. Pero de ahí a decir que solamente la responsabilidad individual, porque a nadie se le ha puesto una pistola en la cabeza para firmar una hipoteca, ¿no? O sea, aquí es lo que hay que entender, que el problema no, o sea, no hay que ignorar que es un problema de poder y de dominación. O sea, esto no se trata de individualizar los problemas sociales. Hay un conflicto y un problema social. La responsabilidad no es individual. Así haya alguna responsabilidad individual, pero el problema no es ese. Bueno, por lo tanto, para terminar, entonces simplemente decir que lo que hay que hacer, o lo que sirve esto, de qué sirve decir que los banqueros son criminales, si hay jueces que los van a perseguir como criminales porque han cometido delitos tipificados, no estaría mal, porque no se hace. Pero lo otro que debemos hacer es ayudar a denunciar, visibilizar los problemas, hablar de eso, no tanto la prima de riesgo, sino el aumento de la desigualdad, por ejemplo. De denunciar, visibilizar, y decir que no hay tanto, lo que no hay es una carencia de derecho penal, o sea, que no hace falta tanto es derecho penal, que lo que hace falta es derecho público. Lo que hace falta es la acción del Estado, que está obligada a promover ese, esa es su razón de ser. Su razón de ser del Estado es promover la igualdad y que se puedan disfrutar materialmente los derechos y las libertades. Si no, pierde legitimidad y responsabilidad y no es un Estado democrático. Y ya está.